El chinango va por tu cabeza, te la va a arrancar como matar a tú. Un saumerio de suelda con suelda, pa' que le corte la respiración. Invisible entra el yerbatero, es su casa el brebaje de Hola a todas y todes, bienvenidas a este podcast del Arte del Buen Vivir, Residencias Locales. Este es un proyecto que realizamos desde Platoedro, que consiste en un ciclo de residencias artísticas con artistas de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Y en esta ocasión nos encontramos con Astrid González, artista visual de Medellín, quien realizó la segunda residencia de este ciclo durante los meses de agosto y una parte de septiembre de 2021. Entonces, bueno, durante este episodio vamos a conversar un poquito con Astrid para conocerla mejor y también saber más sobre el proceso del proyecto Hablar a Plantas que realizó aquí en Platoedro. Bueno, bienvenida, Astrid. Hola, muchas gracias a Platoedro por la posibilidad de desarrollar una idea que tenía hace bastantes meses en la cabeza, en el papel, y pues por permitirme el espacio y los fondos económicos también para darle resultado al proyecto. Súper bueno, muchas gracias a ti, estamos muy felices con este proceso. Bueno, entonces vamos a empezar aquí la conversación. Quería primero que te presentes un poquito sobre tu trabajo y el proyecto que realizaste en Platoedro. Bueno, pues este proyecto lo titulé Hablar a Plantas, como un ejercicio que parte de un... No, el proyecto tuvo como varios procesos, ¿no? Como que empezó con la intención de revisar cuáles son estas plantas que están presentes en la medicina tradicional afrodescendiente, específicamente del Pacífico colombiano, para hacerle frente al COVID-19, a los síntomas y restar los niveles de las muertes en los sectores que están más alejados de la urbanización. Y finalmente empecé a tener intereses por las plantas mágico-religiosas y todo el proceso de ritual que hay en la sanación de enfermedades que tienen un carácter espiritual y que se manifiestan físicamente en el cuerpo. Entonces, el tema del COVID empezó a ser como secundario y me empecé a interesar más como en esos saberes, en esos secretos, esos conocimientos que hacen parte del proceso de sanación. Y la manera entonces para poder acercarme a esta información de una manera muy breve, creo que es un proyecto que está en sus fases iniciales. De hecho, como el resultado que son los videos, siento que todavía están como en estado de borrador. Entonces, la manera que encontré para acercarme a estos saberes a distancia fue a partir de WhatsApp, diálogos por WhatsApp, por videollamadas con sabedores del Pacífico, sabedoras también del Pacífico, y también la posibilidad de tener familiares en el Chocó con quienes yo podía entonces estar conversando como por WhatsApp con estos temas, ¿no? Ellos me acercaban a los sabedores del pueblo, del territorio, y me mandaban la información entonces a mi celular. Ya, esto es como una de las estrategias metodológicas de la investigación, pero eso, siento que es como que está en un proceso muy primario y me gustaría darle una continuación en algún momento. Muchas gracias. Me acuerdo que durante la socialización, o bueno, al inicio, tú comentas también un poco sobre la relación de tu historia personal también con esta temática, ¿cierto? Si quieres contarnos un poquito de eso, me gustaría. Claro. Bueno, pues es muy charro porque hay como conversaciones esporádicas, así como que no son planificadas, que uno tiene con la mamá, que uno ha tenido con sus abuelos, o conversaciones que uno de chismosa ha escuchado de la familia hablando sobre temas. Y muchas de esas conversaciones están giran en relación a la gran presencia de como médicos o de sanadores dentro de la familia, sobre todo dentro de mi familia materna, ¿cierto? Yo nací aquí en Medellín, pero mi familia es casi que un 98% del Pacífico, específicamente de Quibdó y de Tado. Entonces mi familia materna es de Tado y mi abuelo pues era un curandero, que no era el curandero del pueblo, ¿no? Pero sí era alguien a quienes en el barrio llegaban a la casa a pedirle que le sobara el brazo, que le quitara aires de la espalda, o se perdían cosas y entonces él hacía un rezo para que aparecieran las cosas, o se perdía el marido de alguna señora y entonces rezaban para que el marido apareciera a los 3 días. Ese tipo de cosas hacía mi abuelo y yo en las oportunidades que tuve de estar con él en el Chocó, pues estaba ahí como presente en esos procesos de consulta de la gente, pues como hacia él. Y en conversaciones también con mi mamá, por ejemplo, ella pues nos contaba como de tías, abuelas de ella que tenían acercamientos a como a lo animista, ¿no? Como pues, podríamos llamarlas brujas, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues eso ha estado ahí como muy presente en la familia, porque mi hermana también tiene como una sensibilidad para ver cosas, mis sobrinos también. Yo también en cierto sentido también tengo como un acercamiento un poco espiritual a ciertos procesos. Entonces, creo que por ahí como que se fue hilando en mi interés en las plantas mágico-religiosas y dejando como de secundario el tema del COVID. Para entender entonces qué es lo que pasa como en mi familia, pero también como entender que no solamente es una cosa intimista, ¿no? Sino que es una cosa que atraviesa todo el territorio. O sea, está presente la medicina natural, sí o sí tiene que ver con la espiritualidad, con los rezos, con la religiosidad. Entonces, no es solamente una cosa como que le pasa a Astrid y su familia, sino que es una cosa que es netamente étnica en el Chocó. Súper. Ya voy a enganchar con un tema que también hablamos en la socialización y me pareció así muy, muy rico, muy interesante, como la conversación con las participantes, que fue esta perspectiva de, por un lado, la generosidad intelectual y el compartir de los saberes tradicionales, pero al mismo tiempo cómo hacerlo sin extractivismo. Y bueno, lo que mencionábamos un poco, si me acuerdo bien, sobre esas conversaciones, que por un lado, dentro de las comunidades tradicionales, el compartir saberes es algo muy propio, o sea, muy, muy extendido, pero al mismo tiempo han habido experiencias pues negativas de personas por ahí como de afuera de las comunidades, que de alguna manera se aprovechan de una manera que no es como adecuada sobre ese conocimiento. Entonces, bueno, siempre hay como unas polémicas de cuánto compartir hacia afuera y cuánto resguardar. Y en tu caso, que trabajaste a partir de un repositorio, digamos, también de saberes, ¿cómo abordaste, digamos, esta perspectiva o cómo lo entendiste o lo viviste? A ver, esa es una pregunta muy problemática que yo creo que ha sido tema de muchos foros de pensamiento decolonial. Sí, porque está esto del extractivismo conceptual o del extractivismo, ¿cómo le llaman? Se me olvidó. Tiene un concepto, ¿no? Y es un concepto que ha estado siendo estudiado desde las intelectuales y pensadores afrodescendientes que pertenecen a los escenarios de la academia y que también trabajan dentro de los sectores sociales, pues como, ¿cierto? En la calle, en las comunidades. Entonces es como romper esas experiencias. Pues, todo el rato estamos hablando de investigación, ¿no? Es ir a investigar al territorio y sacar la información o pensar que ellos son informantes y luego yo entonces tengo que llegar a mi oficina a la universidad a traducir esa información y ponerla en clave académica para luego publicarla en un paper indexado. Entonces, se trata de exacto, es como cómo cuestionar los modelos de investigación que tienen sí o sí una matriz colonial. Es seguir pensando que los investigadores o las investigadoras son sujetos y las comunidades son informantes u objetos de investigación. O sea, todavía se sigue nombrando así. A mí me parece eso muy particular. Y o también se habla del campo como el objeto de estudio, como el territorio, pensarse como un objeto todavía, como cosificar. Y no entender que en las comunidades, no necesariamente, pues, por comunidades no solamente estoy hablando de los afrodescendientes o los indígenas, sino que también estamos hablando de los sectores populares. Entonces, no solamente pensar que son informantes, sino que también son constructores de conocimiento, de saberes. Y en ese sentido, para mí es importante, por ejemplo, en mis textos citar a mi abuelo. Porque yo siento que la información que me ha entregado mi abuelo la he leído, por ejemplo, en antropólogos colombianos que van y hacen los estudios en los territorios afrodescendientes. Y no sé cuál es la diferencia ahí, pues tengo la fuente primaria que es mi abuelo, ¿no? Que me atraviesa a mí y que puedo tener entrevistas en términos más informales y con ello entonces también como un ejercicio ahí más íntimo y transparente de la información. Y yo también entonces como asumo con responsabilidad esa información que la otra persona me está entregando. En ese sentido, yo creo que hay que romper con esa verticalidad del modelo de investigación, de cómo acercarse a las comunidades y empezar a pensar que no es yo llegar a estudiarlos a ellos o a ellas, sino qué me pasa a mí cuando yo estoy con esas personas. Yo creo que eso es más bonito. Gracias. Ahí ya de nuevo enganchando con esto de qué nos pasa cuando estamos con otras personas. Quería que hablemos brevemente de cómo tú relacionaste la idea del buen vivir, que es bueno, el tema de estas residencias, con el concepto de Ubuntu. Si quieres como hablar un poquito de esta perspectiva, porque creo que tiene también que ver con esto de estar con otras. Sí, bueno, yo durante muchos años hice parte de una organización, pues como del escenario de la cultura hip hop, que se llama Universal Zulu Nation, y es como, tiene como sus bases en Estados Unidos, pero que toda su referencia es como de la organización política, social, cultural, religiosa, gastronómica, de los Zulus en Sudáfrica. Los Zulus son como uno de los pocos territorios africanos que no se dejó conquistar, pues como por los británicos. Le hizo mucha como fuerza y resistencia pues al proceso de colonización. Entonces ahí hay cosas muy interesantes pasando y entonces dentro de esta dinámica de los Zulus pues está el concepto de Ubuntu, que es como soy porque somos o existo porque existes o existimos, y es como el ejercicio de pensarse en comunalidad, en relación con el territorio, en relación con las otras personas, con los animales, con el canto. Y yo no puedo pensarme, si bien yo nací aquí y mis dinámicas en la casa son extremadamente diferentes a las dinámicas de otras familias paisas, yo no puedo pensar que mi existencia o mi experiencia en Medellín es aislada, o sea, como que me permea muchas cosas de lo paisa y en ese ejercicio de ser permeada, pues yo intento politizar cosas, ¿no? Y entonces también es como cuál es ese ejercicio de pensarse lo afro dentro de Medellín, sin caer como en esencialismo, ¿no? Como que lo afro verdadero está en el Pacífico, allá es donde tengo que, sino que también pensar que hay unos enclaves étnicos que se van construyendo gracias a las migraciones internas de las costas hacia las ciudades principales. Y en esos territorios afrodescendientes dentro de las ciudades principales también ocurren cosas que son afro, ¿no? Y entonces como en esa experiencia de entenderme en comunión con otras existencias afro en la ciudad, pienso como en la medicina natural como, o en la siembra, por ejemplo, como un ejercicio también de revitalización o de, no sé, de africanía. Entonces, por ahí va como mi intención de pensar que no solamente en el territorio, en los territorios rurales es en donde se viven realmente los contextos étnicos, sino que también en la ciudad uno puede pensarse en comunión con otras personas afrodescendientes. Y en relación con lo que estabas diciendo, se me ocurre que podemos hablar un poquito también de las colaboraciones artísticas y pues de investigación que sucedieron durante tu proceso, porque hubieron unas entonces en el territorio pues del Chocó y otras aquí en Medellín. Me parece muy chévere si la quieres mencionar y cómo se fue dando esa colaboración. Bueno, sí. Pues sí, pues primero como nombrar a los sabedores, con las personas con las que estuve en comunicación para acercarme un poco a las propiedades medicinales de las plantas, y en específico al sabedor Japson Ramírez Machado, que él es de Quibdó y es un sabedor pues importantísimo para el contexto, porque es una de las personas que se encarga de hacer balsámicas, y las balsámicas son unas botellas que son unos menjurjes que son hechos para curar muchas enfermedades y son hechas a raíz de plantas y procesos naturales. Entonces, bueno, agradecimientos al sabedor Jackson Ramírez Machado, que con él tuve como 5 videollamadas extendidísimas conversando un poco sobre todo el proceso de las plantas, ¿cierto? De las clasificaciones de plantas calientes, plantas frías, de las enfermedades frías, las plantas calientes, de cuáles son los síntomas del COVID-19 y qué plantas ayudan a cada uno de esos síntomas y por qué. Con él también tuve como la introducción a las plantas mágico-religiosas, ¿cierto? Él no necesariamente trabaja con estas plantas, porque ya hay como otras categorías dentro de los médicos naturales en el Pacífico, pero sí, fue como la introducción al menos al ejercicio respetuoso de acercarse a estos saberes. Con la artista Mayra Moreno, que ella es de Río Sucio, y tuve pues la oportunidad de estar exponiendo con ella en el Museo de Arte Moderno de Medellín hace unos meses. Ella pues se regresó a Río Sucio y con ella pude tener contacto con la señora Soveni Moya, Ana Mercedes y María Ruleo Caiceo. Ellas son tres mujeres que tienen en sus patios huertas de plantas de plantas medicinales y de plantas mágico-religiosas, y son como encargadas también de hacer varios remedios dentro de su comunidad. Con ellas también pude conversar a través de WhatsApp. Con mi mamá, que en ese entonces estaba en Tadó, ella pues me pudo acercar a un tío de ella que se llama Carlos Murillo Copete, y con él tuve como conversaciones más extendidas específicamente sobre las plantas mágico-religiosas. También es un productor de balsámicas. Y ya aquí en el contexto pues de Medellín, estuve trabajando con únicamente Andrés, que él es un músico que está empezando su proyecto musical, es de Zaragoza, y con él entonces estuvimos en la composición, la grabación y el resultado final de una de las canciones que compone los dos videos resultados de la residencia. Bueno, y también con Esteban Lopera, que lo conocí también en el Museo de Arte Moderno de Medellín, haciendo el registro de la exposición en la que yo estaba. Con él hicimos entonces el registro de los videos, y la persona que aparece en los videos es la señora María Eugenia, que ella es una cantadora de aquí de Nuevo Amanecer, que es un territorio de pura migración de gente del Chocó. Maravilloso. Bueno, fueron muchas personas que colaboraron para el proyecto y quería ahora hacerte una pregunta sobre cómo tú ves la situación para las artistas mujeres, pero además afrodescendientes, pues no sé si lo podemos enfocar a Medellín, a Colombia o pues en el mundo, como desde donde tú te quieras situar. Si tú crees que son necesarios ciertos actos de reparación o si se debe dar un cierto paso atrás desde los saberes legitimados, por ejemplo, desde la academia o las instituciones artísticas, o cómo se pueden abrir espacios del arte contemporáneo a pueblos que han sido tradicionalmente deslegitimados o esclavizados, como es el caso de los pueblos afro. Sí, yo creo que hace falta bastante colonización de, pues como preguntarse cuántas mujeres y sobre todo mujeres pertenecientes a los pueblos originarios o a las comunidades afrodescendientes hay en cada exposición colectiva en los museos o en las galerías o los sectores de exhibición de arte nacional. Yo creo que es preocupante encontrarse nada más con una cuando la hay dentro de esas exposiciones y no creo que sea necesariamente una decisión de estos escenarios de exhibición y producción de arte, sino que eso responde también a, por ejemplo, cuál es el porcentaje de personas afrodescendientes específicamente que entran a la universidad, que pueden acceder a la educación superior. Si no estoy mal, en el 2015, en la Universidad de Antioquia estábamos hablando de un 3% de población afrodescendiente y de pueblos originarios que accedía a la educación superior. ¿Y cuánto de ese porcentaje entonces accede a artes? Pues porque estudiar artes es una decisión importante, ¿no? O sea, como que todo este imaginario de que no hay rentabilidad o solamente los sectores con mayor nivel de adquisición económica pueden lograr una carrera profesional y exitosa dentro del escenario de las artes visuales específicamente, o solo las comunidades pueden habitar como dentro de los escenarios de la música, dentro de la arte. Entonces, y esa música es como el folclore, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que hay que preguntarse cuál es el nivel de acceso a la educación superior que se tiene dentro de las pues, de las universidades para las comunidades afrodescendientes y cuánto de esos son mujeres. Y somos muy poquitas. Sí, yo creo. Y también como cuál es la participación de referencia dentro de esos procesos de formación de artistas afrodescendientes o africanos. O sea, yo estudié arte 5 años y una sola historia del arte fue direccionado a arte africano y a arte latinoamericano y una única clase fue arte africano y era Egipto. Con toda la experiencia de arte abajo de Egipto que está pasando actualmente. O sea, el arte contemporáneo africano está rompiéndola y porque eso no es referencia dentro de la historia del arte. O sea, como que seguimos pensando que la historia del arte nace o se debe enfocar específicamente en esta historia del arte europeo. Y yo creo que ahí ya hay preguntas, ¿no? Y esas preguntas arrojan entonces que no haya tanta participación o visibilización de mujeres afrodescendientes en los escenarios de exposición. Acá en mi cabeza estaba pensando que por un lado esto que tú mencionas de las condiciones de acceso a la universidad tiene mucho que ver con políticas de Estado, ¿cierto? Y con cambios de perspectiva que en general se reflejan a lo largo de los años, o sea, como que no es muy a corto plazo. Y ¿se te ocurre alguna como otra idea más como a corto plazo desde las prácticas pues cotidianas de los espacios de arte sobre cómo abrir nuevas posibilidades? Porque lo que se me ocurría a mí por ahí desde Plató de Hedro que hemos hecho principalmente para incentivar la participación de artistas mujeres, es más desde lo que nosotras entendemos como acción afirmativa, que es no entender que la cosa se va a dar espontáneamente, sino cómo poder enunciarla, el deseo de que participen más personas, mujeres en este caso, abrir más plazas en términos de equidad de género, por ejemplo, y hacer como acciones específicas para que esto suceda. No estoy esperando que Astrid nos resuelva el tema, sino como si desde lo que tú has visto o conversado pues en otras instancias, tienes como sugerencias o prácticas que te parece que pueden llevar también a una mayor equidad. Sí, yo creo que va a partir por el hecho de que cuando estuve en Chile, los años que estuve allí, me parecía muy bacano o sea, entre amigos íbamos a nuestras exposiciones o a nuestras presentaciones, ¿no? Y el ejercicio de usar Instagram para como visibilizar el trabajo de los pares, yo creo que es un poquito democratizar la información. Entonces, ir a exposiciones de tus amigas y tomarle una foto a la obra y subirla, etiquetarla e invitar a que vayan a las exposiciones era una cuestión súper cotidiana, como en los escenarios de artistas jóvenes, ¿no? Y cuando llego acá, me doy cuenta de que eso no es tan así aquí. Creo que hay una timidez no sé, no sé, timidez de qué será. Pero ahí pasa algo que creo que hace falta tal vez comernos más el cuento de sentir que nosotros también podemos construir herramientas o estrategias para visibilizar que no necesariamente estén respaldadas por un ministerio de cultura o por un organismo institucional, sino que también pensar en que en los sectores de gente de a pie también pasan cosas que... Y si nosotros nos reunimos, nos organizamos, podemos también levantar carreras, ¿no? Como en ese sentido, creo que pensarse la colectividad es también importante, ¿no? Como el día de la presentación de los resultados de la residencia con mis amigas afro, que casi todas ellas son de aquí, de Medellín, y que trabajan como en diferentes sectores, estábamos conversando sobre eso, como la importancia de colectivizar este tipo de cosas para que más gente venga a las presentaciones y más gente sepa del trabajo de la otra persona. Entonces, sí, yo creo que pensar en organizarse es una de esas posibles, no sé si soluciones, pero sí acercamientos a algo, a responder preguntas posiblemente. Y por otro lado, pues también está el... Yo creo que uno tiene que estudiar un poco también su historia, ¿no? Yo soy un poquito obsesiva con el tema de lo afro y me gusta estudiarlo y me meto a cursos para estudiarlo, ¿no? Y ya. Entonces, creo que hace también falta mucho etnoeducación en el país, ¿cierto? Que sigamos pensando que hablar de lo afro es hablar desde una posición de victimización, ¿no? Y no como un ejercicio necesario de reparación. O sea, yo creo que para que haya reparación tiene que enunciarse responsables. Si no, entonces, ¿quién va a reparar? Porque todo el rato estamos hablando de las víctimas, pero no estamos hablando de esos procesos. Y esos procesos hay que conocerlos y se conocen a través de la escucha de la gente que viene trabajando esto desde el 91 y también desde la lectura de gente que viene escribiendo desde antes de esas fechas. Gente que pertenece a las comunidades que son revictimizadas, ¿no? Entonces, sí, creo que hace falta bastante formación. Gracias. Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo sigue tu trabajo a partir de ahora? La pregunta que parece que es como una presión, pero es como solo una curiosidad. Si durante la residencia dijiste, uy, esto lo quiero seguir trabajando, o cosas para profundizar, o si se te ocurrieron pues nuevos caminos, bueno. Sí, yo creo que definitivamente tengo que tener relación un poquito más con las plantas de las que estaba hablando en el proyecto y quiero o sea, sí, voy a viajar pronto al Chocó, entonces quisiera que fuera la oportunidad de poder pensar en no solamente trabajar en video, o posiblemente, no sé, o sea, como es como que pienso que estos videos son unos borradores Todavía no lo veo como un resultado. Entonces, posiblemente trasladar las escenas que fueron montadas aquí, es pues porque no es el territorio, trasladarlas allá y hacerlas, ¿no? Como más transparentes. Y también posiblemente como la construcción de objetos, como que estoy como viendo qué me ofrece la experiencia de mi cuerpo en el territorio, de escuchar, de comer, no sé, sentir el calor, hablar con mis familiares, ¿no? Y caminar las calles llenas de piedras, ¿no? Y como creo que necesito estar allá para darle tal vez una fortaleza al proyecto. Pero por ahora estoy como empezando a escribir una especie de borrador de proyecto de investigación para ellos. Y como que no quiero llegar desnuda, pues como, sino que posiblemente con unas propuestas de acciones en ciertos lugares de Chocó. Eso suena muy bueno. Bueno, ya vamos cerrando. Te quiero preguntar, bueno, antes de hacer la despedida, vamos a hablar de la página web del proyecto que la encontramos en residencias.platoedro.org/hablaraplantas y qué nos encontramos en esta web. Bueno, en la web van a encontrar un texto que empieza como con este proceso de investigación de cómo ha afectado el COVID-19 específicamente al sector afrodescendiente desde una posición desproporcionada y cómo empieza el proyecto a interesarse por las plantas medicinales y dentro de las categorías de las plantas medicinales, específicamente las plantas mágico-religiosas. Y al final, entonces, bueno, los videos, dos videos que son como los resultados de la residencia y al final como unas especies de recetas breves sobre algunas plantas que sirven para el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la gripe, la congestión nasal. El dolor de pecho, como los síntomas más leves y que pueden ser tratados con medicina natural en sus estados más primarios de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya está llegando el momento de la despedida. Me di cuenta de que no me había presentado yo misma, bueno, así que le agradezco muchísimo a Astrid González por su participación en la residencia y en este podcast. Y quien está hablando es Luciana Fleischman y yo soy coordinadora del programa de residencias de Platoedro. Bueno, para despedirnos solo voy a cerrar con la idea de que este ciclo de residencia del arte del buen vivir buscó justamente trabajar este concepto del buen vivir en el que Platoedro se viene inspirando hace ya varios años, en buscar pues cómo por medio de las prácticas artísticas podemos generar maneras más armoniosas de convivencia entre humanos y no humanos, entre todos los seres que habitamos en esta tierra, y al mismo tiempo cómo poder reivindicar ciertos conocimientos que ya están por aquí y que muchos artistas locales quieren, digamos, trabajar a partir de esa perspectiva. Así que bueno, para nosotras ha sido un gusto enorme. Queremos poder seguir apoyando a más artistas locales porque esto fue como un primer gesto de apoyo a esta escena local, que el programa venía como apoyando principalmente a artistas internacionales. Así que queremos de acá en adelante poder como crear más condiciones para que esto pueda suceder. Y agradecemos al Ministerio de Cultura que por medio del Programa Nacional de Concertación Cultural nos ofreció el apoyo para que esto suceda. Así que bueno, muchísimas gracias Astrid. Si quieres alguna palabrita final y si no, pues aquí terminamos. Bueno, agradecerle a Platoedro por creer en el proyecto. Creo que era bastante ambicioso y que hayan podido darme la oportunidad de pensarlo y desarrollarlo de alguna manera. Es muy bonito y les agradezco mucho eso. Y pues invitarlos a que me sigan en Instagram. Me pueden buscar como Astrid González Q. Y también pueden ver mis proyectos en artes en mi página web, que es astrigonzalezartista.weebly.com. Buenísimo. Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias por la escucha a las personas que hasta aquí nos acompañaron. El maleficio ataca el corazón. Por todos los hijos que se llevó, por todas las hijas que se llevó, por todas las madres que desplazó, por todos los padres que desplazó, por toda la sangre que derramó. Y corrió por el río Andágueda. Se merece el secreto del Zángano. Merece el secreto del Zángano. Merece el secreto del Zángano. Merece el secreto del